Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. Muy buenos días a toda la audiencia de la radio de la universidad. Como todos los martes de 11 a 12 horas, comenzamos el programa Por el Derecho a Tener Derechos, que es un programa de la Maestría en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Y todos los martes tratamos de traer alguna novedad sobre las carreras de posgrado. En este caso, en el día de hoy, vamos a escuchar una entrevista sobre la biblioteca de posgrado que funciona en la Facultad de Humanidades. Y por otro lado, una entrevista a una docente que es la magíster Lidia Schiavoni, que edita un seminario que se llama Estado, Sociedad y Vida Cotidiana, obviamente sobre abordaje sobre la familia. Así que estas dos entrevistas son la propuesta para el día de hoy. Y comenzamos escuchando a la responsable de la biblioteca de posgrado, que es un proyecto que surgió el año pasado. La responsable se llama bibliotecaria Natalia Nestacio. Es responsable de esta biblioteca que se encuentra en el anexo de la Facultad de Humanidades por calle San Lorenzo, casi Mitre, y que está funcionando desde el año pasado y brinda la posibilidad de que los estudiantes de estas carreras de posgrado, tanto de la maestría en políticas sociales como de la especialización en abordaje familiar integral, puedan acercarse y obtener bibliografía y algo más. Así que vamos a escuchar a Natalia Nestacio. Bueno, ¿cuál es la característica? ¿Cómo surgió esta biblioteca de posgrado? Que me parece que es algo innovador y que es bueno difundir. Bueno, el proyecto de biblioteca se generó el año pasado y más o menos a mediados de noviembre. Comenzamos a ver las ideas, ¿no es cierto?, cómo programar, cómo iba a estar integrada, el tema de crear el reglamento de usuario, ¿sí?, para que todos los alumnos tengan acceso a los distintos materiales a partir de este año. Uh-huh. La mayor intención, el objetivo es difundir, ¿sí?, todos los trabajos finales que corresponden a la especialización en abordaje familiar integral y las tesis, uh-huh, ¿sí?, que es un trabajo, ¿no es cierto?, para obtención al título de maestría en políticas sociales. Eso los alumnos cursantes y aquellos que realizan investigaciones y se sigan capacitando, ¿no es cierto?, en las distintas áreas, siempre dentro de las dos disciplinas, ¿sí?, de posgrado, pueden venir a consultar los materiales. Bueno, o sea que lo principal, digamos, que hasta ahora, o sea, se tiene en stock en la biblioteca, son los textos de la maestría en el tema de la tesis y también los TFI en el caso de la especialización. ¿Qué otros tipos de textos hay? ¿Textos en libros o también tienen en textos digitales? Sí, está disponible la colección de libros, ¿sí?, que corresponden a los dos posgrados. También hay algunas revistas que pueden consultar los alumnos. Y otra iniciativa que tuvimos, ¿sí?, con las docentes, con las directoras, es la creación de un sitio, haciendo uso de una herramienta gratuita, ¿sí?, que está disponible en internet. Ahí lo que disponemos es justamente para que los alumnos conozcan distintos libros en formato digital, ¿sí? PDFs y otros libros que puedan consultarlos, ¿sí? para sus trabajos académicos. Bueno, eso se dispuso los enlaces de los libros con el título, el autor, ¿sí? Aquellos que quieran consultar, el sitio es Biblioteca de Posgrado, Especialización en Abordaje Familiar Integral y Políticas Sociales, y está creado con la herramienta WordPress. Uh-huh. Ahí pueden consultar todo lo que sean libros, bibliotecas virtuales, ¿sí? Que pueden acceder libremente, repositorios digitales que también pueden buscar sus materiales, ¿sí? Textos académicos más que nada. Y bueno, los distintos libros online que te estoy diciendo, que algunos son reproducciones que tenemos en biblioteca, que por ahí dejan los PDFs, ¿sí? Los docentes, que pueden accederse libremente, y si no, aquellos que están de uso gratuito, ¿sí? Bajo la licencia Creative Commons, para que accedan los distintos alumnos. Otra herramienta que tenemos a disposición para que ellos puedan acceder a las distintas bibliografías que se van integrando en esta biblioteca es en el Facebook. Tenemos un perfil, ¿sí? También nos pueden encontrar con Biblioteca Posgrado FIX directamente, ¿sí? Las siglas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y ahí nosotros vamos agregando todas las novedades bibliográficas. Libros que ingresan a la biblioteca se disponen ahí el listado, ¿sí? Para que los alumnos desde la comodidad de su casa o el docente pueda consultar qué libros ingresaron en el mes y el año, ¿no es cierto? Ahora se tomó la compra de varios materiales, ¿sí? Para ambos posgrados, eso también va a formar parte más adelante una vez que ya se genere la compra del material y forme parte de la biblioteca, yo me encargo de disponer, ¿sí? Bueno, así escuchamos la primera parte de la entrevista a Natalia Anastasio, quien es la responsable de la biblioteca de posgrado, que es una biblioteca justamente dirigida a los estudiantes de las carreras de posgrado de la maestría en políticas sociales y la especialización en abordaje familiar integral. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. País de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Y solo pueden contigo si te acabas. Si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Bueno, luego de un pequeño corte de energía eléctrica, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Natalia Anastasio, responsable de la Biblioteca de Posgrado de la Facultad de Humanidades, que nos comenta las compras de autores que se está programando. Y bueno, vamos a escuchar cuáles son esos autores y cómo pueden hacer los estudiantes para poder acceder a ellos. La intención de esta compra es adquirir materiales que forman parte de la bibliografía obligatoria de distintos seminarios, ¿sí?, distintas cátedras o módulos dentro de los posgrados, para tener disponible en la biblioteca el material impreso, ¿sí?, el libro, aunque uno pueda leerlo online, a veces se consiguen los PDF, pero es importante también que los alumnos tengan disponible en la biblioteca el material impreso. Por ejemplo, podemos citar a Bauman, ¿sí?, en su texto Modernidad Líquida, o Amor Líquido, también vamos a estar comprando esto. Baeza, Los Adolescentes, Los Adultos y las Instituciones. Otro título es Nuevas Configuraciones Familiares y su Impacto en la Subjetividad de Niños y Adolescentes. ¿Sí? Pisitelli, Nativos Digitales. Y así distintos autores y títulos, también para la maestría en Políticas Sociales, de Becker, Trucos del Oficio, Cómo Conducir Su Investigación en Ciencias Sociales. Otro, por ejemplo, Marradi, Metodología de las Ciencias Sociales. ¿Sí? Chiara y Virgilio, que nos habían solicitado también estos días y no teníamos disponible, Gestión de la Política Social, Conceptos y Herramientas. Claro, esto estaría posiblemente para el ciclo lectivo del año que viene, ¿no? Sí, la intención es que se adquieran y estén disponibles antes de finalizar este periodo de ciclo lectivo, ¿sí? Veremos, ojalá se consiga y se lleguen a cumplir los tiempos, porque también es todo un proceso administrativo, ¿no es cierto?, que por ahí lleva su tiempo, y bueno, ojalá forme parte de este año, ¿sí, no? Claro, sí. O sea, la idea también de la biblioteca me parece que es como orientar también, vos seguramente a partir de tu experiencia profesional, podés algún tipo de orientación por ahí a algún estudiante, a algún alumno que quiere alguna bibliografía específica y que claro, por ahí, o por ahí algún tema en especial, claro, por ahí... Porque ellos vienen, por ejemplo, cuando tienen que armar sus TFI, ¿sí? Cuando ya tienen definido el tema, tienen que buscar la bibliografía que van a ocupar para desarrollar ese trabajo, ¿sí? Que es de investigación. Entonces, ahí ellos vienen a consultar bastante qué tengo disponible, qué tenés disponible de este tema, por ejemplo, violencia familiar, ¿sí? O abuso en los niños. ¿Qué tenés disponible? ¿Qué materiales? ¿Me podés ofrecer algún TFI, algún trabajo que ya tenga esta temática, trate esta temática? Y bueno, entonces yo le voy acercando, ¿sí?, los distintos alumnos ya egresados, ¿sí?, que obtuvieron el título y bueno, que ya desarrollaron ese tema. Entonces él también lo que puede hacer esa persona es fijarse, y yo también le sugiero, ¿no?, que tome bibliografía, que este trabajo ya utilizó para realizar su tema, ¿no es cierto? Y entonces ya es una orientación, no es ir de cero, digamos, a investigar qué autor tomo, sino también ver los temas relacionados. Claro, porque el problema se suele suscitar cuando uno busca algún autor que hable sobre el tema que uno quiere investigar, sobre el tema de tesis o el tema de TFI, y generalmente la fuente de consulta es el docente, algún docente. Pero cuando uno no consigue, digamos, que ese docente le proporcione material o por ahí... O necesita algo más. O algo más que el docente tiene, entonces se complica. Entonces podrías, digamos, orientar, darle una mano, ¿no? Exactamente. Sí, esa es nuestra función. Por ahora, la biblioteca funciona los días viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 8 a 12. Por si a alguien le interesa, puede venir a consultar en esos horarios. En el anexo de San Lorenzo, ¿no? Claro, en el edificio anexo San Lorenzo de la Facultad de Humanidades, planta baja. Vos ingresás por el pasillo y la primera oficina que está a tu mano izquierda dice el cartelito, ¿sí? Biblioteca posgrado, y ahí están plasmados los horarios y los días. Claro, sí, es importante, me parece, que la gente consulte, porque eso también va a permitir, digamos, que tengamos cada vez más materiales, claro, cuanto más tesis, más TFI haya, seguramente se van a ir incorporando, digamos, a la lista de materiales también que ustedes tienen. Justamente, ¿no? Sí, la intención es que los alumnos se acerquen, sí, los distintos cursantes se acerquen y también demanden bibliografía, porque, bueno, nosotros partimos de una base, que es el conocimiento del docente, ¿sí? El que maneja la cátedra, el que tiene a cargo la temática específica, él sugiere la bibliografía, pero siempre está abierto, ¿no es cierto?, a los requerimientos y necesidades de los alumnos, ¿sí? Si ellos quieran algún material que consideran específico, más actualizado, ¿sí?, se puede hacer una sugerencia a los docentes, se toma lista y se pasa para otra futura compra, ¿no es cierto?, se puede tener en cuenta también estos materiales. Viste que todo se va creando, siempre está surgiendo materiales nuevos y bueno. Bueno, así escuchábamos a Natalia Anastasio, responsable de la biblioteca de posgrado de la Facultad de Humanidades, contando acerca de las novedades que tienen, que es un proyecto que surgió el año pasado y que me parece que abre una posibilidad a estudiantes de posgrado, de estas carreras de posgrado, maestría en políticas sociales y especialización en abordaje familiar integral, para consultar sobre todo sobre alguna temática específica, que muchas veces cuando uno inicia un trabajo de investigación de una tesis o de una TFI, generalmente lo que sucede es que la bibliografía de consulta es la que tiene generalmente un docente, pero me parece que, o sea, algún docente que trabaja esa temática, que es la primera consulta que uno hace, ¿no? Pero me parece que teniendo esta posibilidad ahora, los estudiantes de posgrado pueden acercarse allí y consultar qué materiales, qué libros hay, y o quizás digamos, esta bibliotecaria les puede brindar una orientación más específica, más personalizada, y esto me parece que es muy importante. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué voy a hacer? Me desespera tu timidez. Me sobra fuego para querer y tú pareces no comprender. Es el amor el tren de la vida que pasa solo una vez. Si una duda tienes de grita, quedarás en el andén. Si con palabras no puedo yo decir que siente mi corazón, toca mi cuerpo, deja el candor, abrace el fuego de mi pasión. Y si te animas a hacer arder como una hoguera toda mi piel, hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Es el amor, el tren de la vida que pasa solo una vez. Si una duda tienes, negrita, quedarás en el andén. Porque semilla tuve que ser, después un árbol y florecer. Maduro fruto soy al caer, si te decides ven tomarme. Es el amor el tren de la vida que pasa solo una vez. Si una duda tienes negrita, quedarás en el andén. Si no soy agua que has de beber, agua que debes dejar correr. Si no abandonas tu timidez, como un arroyo me alejaré. Y si te animas a hacer arder como una hoguera toda mi piel, hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas por Radio Universidad. Es un programa de la Maestría en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral. Y ahora vamos a escuchar una entrevista a la Magíster Lidia Schiavoni, quien dicta un seminario de la Especialización en Abordaje Familiar Integral. Este seminario se denomina Estado, Sociedad y Vida Cotidiana. Y la idea es, bueno, más que nada, saber de qué se trata este seminario. Cuando hablamos por ahí de Estado, Sociedad y Vida Cotidiana, bueno, no nos remite, digamos, a nada específico, pero bueno, la idea era, más que nada, conocer cuáles son los temas que se abordan, los conceptos. Y bueno, ella nos explica en esta entrevista, en esta primera parte de la entrevista, bueno, qué es lo que se busca, cuáles son los temas que se abordan y qué es lo que se pretende desde este seminario desarrollar en las clases, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿y usted doctora? ¿Doctora? No, soy magíster. ¿Magíster? Sí. ¿Porque vi en internet? No, mi hermana. Yo soy magíster en metodología de investigación. ¿Y su nombre? Lidia Schiavone. Este seminario es parte de la formación de posgrado del área de familia y tiene como propósito trabajar sobre el modo en que el Estado incide a través de sus políticas públicas en la cotidianeidad de la vida de las familias. Y los dos ejes fuertes son lo que hace a la conceptualización del Estado y el desarrollo de las políticas públicas y las familias como unidad de análisis en sus distintas configuraciones, los modos en que van modificándose las configuraciones familiares y son atravesadas por las políticas públicas. Los cursantes del seminario en general son bastante variados en términos de formación profesional. Sobre grupos que tuvimos en cursadas anteriores con una fuerte presencia de trabajadores sociales y algunos psicólogos o abogados, algunos profesores de educación especial también habíamos tenido. Esta camada de este año es muy equilibrada, podríamos decir, la proporción de trabajadores sociales, psicólogos y abogados, lo cual hace pensar promisoriamente en un abordaje interdisciplinario, efectivamente, como se propone esta formación de posgrado, en lo que sería el análisis de las familias y cómo se regulan su cotidianeidad a partir del desarrollo de diferentes políticas públicas. Claro. Cuando hablamos de vida cotidiana de familias, en realidad estamos hablando, digamos, de más que nada desde el aspecto del Estado, de las políticas públicas del Estado, o también miramos qué es lo que sucede, digamos, a nivel más humano, podríamos decir, en la familia, en el seno familiar. Claro, cuando pensamos en vida cotidiana no estamos pensando en vida privada versus vida pública, estamos hablando de vida cotidiana, es decir, el devenir de la vida en esas unidades sociales. La idea de reflexionar sobre la vida cotidiana automáticamente la transforma ya en un objeto a la hora de decir, bueno, si las estrategias familiares se orquestan de determinada manera, hay una intencionalidad o una disposición de ese grupo familiar a priorizar determinados aspectos o se ve restringido o constreñido a no poder desplegar otros. Cuando nosotros analizamos el modo en que las familias desarrollan sus estrategias de vida, nos encontramos que el Estado, desde su función de garante de los derechos básicos de sus ciudadanos, suele potenciar algunos aspectos y limitar otros, o desatender aspectos que pueden ser importantes en determinados momentos. La oferta de políticas públicas, las ofertas de programas sociales derivados de las líneas políticas elegidas, va marcando también qué aspectos ese programa de gobierno prioriza o reconoce como más importante. Así como tenemos en un país como el nuestro el fuerte valor que se le ha dado a la educación pública, también tenemos otros aspectos que aparecen como de viejas deudas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de disponer de una vivienda digna. Entonces, no son tan armoniosas las propuestas o las líneas que el Estado define como prioritarias en cada década, sino que tienen que ver también con los modelos de país que las gestiones de gobierno van perfilando y de algún modo objetivando en sus ofertas programáticas. En este seminario lo que nosotros pretendemos es que los cursantes, que en general están insertos en algún espacio público, ya sea oficinas del campo del desarrollo social o del área de salud o del área de educación, también integrantes del Poder Judicial o también desde algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan en el bien común, aparecen proveer, digamos, herramientas que les permitan analizar en su desarrollo profesional de qué modo estas familias que son atendidas o protegidas en el desarrollo de estas actividades aparecen atravesadas por distintas políticas públicas. Entonces, el ejercicio final que se les pide para aprobar este seminario tiene que ver con un análisis exhaustivo, una descripción de una historia familiar en la cual se reconocen distintos atravesamientos de programas sociales de diversa índole que dan cuenta de cómo el Estado apoya, sostiene o acompaña el desarrollo de vida de estas familias. Claro, y en cuanto a las investigaciones o a las intervenciones por ahí académicas, que también tiene que ver con las investigaciones, la mirada del investigador o por ahí del profesional o del docente universitario es más, ¿hay más investigaciones desde la mirada desde la familia o por ahí la mirada todavía sigue siendo la del Estado, digamos, o la de una persona que trabaja en instituciones públicas? O ¿cuál es la mirada central, digamos? Se trata, digamos, que también seguramente de que la mirada del investigador, digamos, surja por ahí desde la familia, ¿no? Lo que pasa es que las familias han sido una unidad de análisis recurrente en el campo de las investigaciones sociales. Si nosotros pensamos toda la tradición de estudios rurales que tiene nuestra universidad, por ejemplo, se han centrado básicamente en el análisis de las redes familiares, de la familia comunidad de producción, por lo que tiene que ver nuestra tradición también como, o lo que hace a nuestra estructura productiva de pequeños productores, etcétera. Aún aspectos como uno dice, bueno, la producción yerbatera, ¿qué analizamos nosotros desde esta facultad de la producción yerbatera? La condición de trabajo de estos, de los tareferos, por ejemplo. Entonces, ¿qué aspectos tomamos o en qué medida no se toma a ese sujeto como un sujeto aislado, sino como miembro de una unidad familiar? Entonces, la categoría familia aparece trabajada desde distintas líneas de investigación, pero es una unidad recurrente. Nosotros investigamos sobre temas de sexualidad, género y violencia. Y por más que analizamos cómo se dan estos procesos a nivel del sistema educativo, a nivel del sistema de salud, también se considera, bueno, a nivel de las unidades familiares, cómo se cuelan o se reconocen estos procesos de violencia, en qué medida las escuelas o los propios centros de salud dan visibilidad a procesos de violencia que se gestan en las familias y a la vez cómo las propias familias pueden también ser sometidas a ciertos procesos de violencia institucional de acuerdo al modo en que son acogidas en estos organismos públicos, por ejemplo. Entonces, el trabajar o analizar las cuestiones vinculadas a las familias nos devuelve la relevancia de estudiar estas unidades de análisis y, sobre todo, actualizar las consideraciones que tenemos acerca de la familia. Los últimos cambios, por ejemplo, en el Código Civil a nivel país han implicado una reconsideración de muchos aspectos de la vida de las familias. Las posibilidades de el divorcio exprés, por ejemplo, de los cambios en algunas estrategias de protección hacia los niños, hacia los jóvenes, también obligan a reconsiderar los profesionales que ya están formados cómo tienen que ir actualizando sus propias perspectivas. Si nosotros pensamos que hasta hace 6 años atrás no estaba planteada la posibilidad de que legalmente se reconociera una familia homoparental, a partir de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la consideración en el Censo Nacional del 2010 de la existencia de núcleos conyugales con parejas del mismo sexo, estamos exigiendo a nuestros cuadros profesionales una mirada distinta sobre estos fenómenos que quizás eran considerados

Más que nada, ¿quiénes son los que están cursando estos seminarios? Sobre todo, digamos, la idea era conocer si por ahí los empleados públicos, los profesionales, tienen interés y se acercan y consultan y cursan estos seminarios. Bueno, escuchamos a la magíster Lidia Schiavone. Creo que sí. Si nosotros analizamos el perfil de los cursantes de estos seminarios, hay una amplia mayoría de empleados estatales, con lo cual hace suponer que efectivamente esta oferta académica viene a cubrir una demanda importante de parte del propio Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y de hecho, cuando nosotros pensamos en algunos programas específicos, recuerdo todo lo que tenía que ver con el desarrollo de los programas de atención y prevención de la violencia familiar, se suscitaban en algunos espacios de formación de qué modo esta idea de lo familiar, cuando nosotros abrimos la mirada sobre configuraciones familiares muy distintas a lo que puede ser una familia nuclear tradicional, nos encontramos que las exigencias en cuanto al abordaje de esos problemas, al modo en que para no desarrollar prácticas discriminatorias, por ejemplo, exige una reflexión fuerte y sistemática de esos profesionales sobre el mundo cambiante, sobre estas mismas unidades que, si las dejamos congeladas en una idealización de la familia como familia nuclear tradicional, y nos quedamos con pocas herramientas para poder abordar la diversidad de situaciones que se nos presentan, ¿no? Claro, y en esta diversidad de situaciones que se presentan, por ahí en el tema del reconocimiento de derechos, en el tema, por ejemplo, de familias, ¿no? Nuevas familias, que hay un reconocimiento en el tema de derechos, que se dice que todavía en la práctica cuesta, digamos, que haya un reconocimiento real. ¿Cómo se puede, o sea, seguramente es un tema también de lo que se habla en los seminarios, ¿no? Se aborda. Sí, mira, acabamos de terminar una clase en la cual estábamos analizando los distintos tipos de familias, de lo que son las clasificaciones tradicionales a lo que puede ser un análisis del material de los datos censales. Y obviamente aparece en la producción de Argentina una novedad que sería este análisis de las familias homoparentales, ¿no? Que quizás hace 10 años atrás no era un tema vigente ni era un tema preocupante, aparecía como un dato casi exótico. Entonces, no solo no es un dato exótico, es una práctica más visibilizada a partir de este registro censal, pero también nos obliga a pensar en que algunas configuraciones familiares, como podían haber sido las llamadas familias ensambladas, que fueron también reconocidas o visibilizadas cuando se sanciona la ley de divorcio en el año 85 y se empiezan a explicitar que estas configuraciones no solo existían, sino el peso que tenían en términos de un sistema o una sociedad que había negado la legalidad de la separación o de la reconfiguración de estas uniones o la recomposición de familias, que efectivamente se estaban dando como parte del proceso social, pero el registro en términos formales era más limitado, ¿no? Claro, hoy en día, por ejemplo, por último ya para finalizar, hay preocupaciones sobre todo en el tema de niñez y adolescencia, sobre todo en el tema por ahí violencia que reciben, ya sea abuso, se habla de drogas también, no sé cuál es su opinión, cuál es su mirada sobre el tema de la niñez y la adolescencia en este momento. Y mira, cuando hablamos de familia, los niños y la niñez y la adolescencia es parte del menú, diríamos, ¿no? ¿Qué consideraciones o qué lugar le damos tanto a los niños y niñas como a los adolescentes en el marco de la familia? Tendrá que ver con son parte de los miembros de la familia, su manera de criarse o de socializarse tendrá que ver con las oportunidades y alternativas que dispongan los responsables, sean los padres, progenitores u otros adultos, pero de hecho nos están... Es muy sensible la diferenciación que hacemos a veces de qué se considera una vida saludable o una vida digna, ¿no? Entonces, si pensamos cuáles son los derechos básicos que tienen que tener garantizados niños, niñas y adolescentes, probablemente no todas las familias estén en condiciones de hacerlo, porque en términos materiales hay una importante proporción de familias en condiciones de pobreza, y esto exige en los reacomodos domésticos probablemente que los adultos de ese núcleo doméstico tengan que trabajar fuera del hogar, lo cual hace recaer algunas responsabilidades de cuidado o de atención del mundo doméstico en jóvenes o en niños relativamente pequeños, así como la relativa disponibilidad de centros de cuidado infantil previo a la etapa de la escolarización, hace que muchos hogares se vean más con menos oportunidades o posibilidades de garantizar una vida saludable a sus integrantes, ¿no? Y en este sentido, creo que es ahí donde el Estado aparece como no solo un garante, sino un responsable de garantizar justamente condiciones materiales de existencia dignas para todos sus miembros, ¿no? Y cuando nos asustan procesos, fenómenos como la violencia, las adicciones, etcétera, también tenemos que pensar que no son cuestiones que atraviesan a tipos singulares de familias ni a determinados sectores sociales, sino a la totalidad de la sociedad. Y lo que quizás tengamos que tener como alerta nosotros en términos de intervenciones profesionales o de investigaciones es por qué se dan estos fenómenos, en qué condiciones y qué posibilidades de superar o de sortear estas dificultades tienen los distintos núcleos familiares. Pero no lo pondría como una tragedia que nos atraviesa así y nos inmoviliza, sino justamente como el pensar cuál es el sentido que le podemos dar a la vida los adultos responsables del cuidado y la crianza de esos niños, niñas y jóvenes, y en qué medida podemos garantizarles una vida plena y feliz, ¿no? Bueno, así escuchábamos la segunda parte de la entrevista a la magíster Lidia Schiavoni, quien es responsable del dictado del seminario Estado, Sociedad y Vida Cotidiana, que se dicta en la especialización en abordaje familiar integral, una carrera de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Es muy interesante esta última parte de la entrevista y después, bueno, quedamos charlando un ratito con la magíster. Me pareció muy interesante recoger esta última parte de la entrevista, donde ella habla también, ¿no?, de la, por ahí, del rol de profesional y de lo cual también se trata de desarrollar en el seminario, por ahí de ser, digamos, un profesional que trabaja en ámbitos públicos o en organizaciones sociales, pero que está en contacto permanente con la sociedad, con la gente, en su vida cotidiana, tal como se llama el seminario, que es importante por ahí antes que tratar, o como objetivo fundamental, como objetivo principal de los profesionales que se están capacitando en estos seminarios, que la idea más que nada es tratar de llevar esa garantía que el Estado brinda a través de sus leyes, a través de estas disposiciones, ¿no?, de tratar de garantizar derechos, que en realidad lo que dice la magíster Díaz Schiavoni, que la idea más que nada como profesional, como objetivo principal de mi trabajo profesional debería ser garantizar esos derechos que brinda el Estado, y por ahí no tratar, digamos, de cambiar o querer cambiar ciertas normas culturales que se van reproduciendo por ahí de generación en generación y que tiene que ver de cómo vive, digamos, los ciertos sectores sociales su vida cotidiana, ¿no? Y que esto me parece que es fundamental tener en cuenta como uno de los aspectos de la intervención profesional y de todos estos estas personas, estos trabajadores, que, como decía ella, que en su mayoría son integrantes del Estado, también de organizaciones sociales, de la salud, etcétera, que se están capacitando en este seminario Estado, Sociedad y Vida Cotidiana, y que me pareció muy importante puntualizar, ¿no? El tema de por ahí de tratar de brindar estas herramientas de cómo las estrategias que se pueden utilizar para garantizar esos derechos que se disponen desde el Estado y que muchas veces en la práctica es difícil cumplimentar efectivamente, ¿no? Real y efectivamente. Bueno, esta es básicamente la idea principal de lo que ella charló, digamos, después de la entrevista que tuvimos con la magíster Lidia Schiavoni. Bueno, hasta acá estamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes de 11 a 12 horas. Mi nombre es Néstor Fabián Vera. Y en nombre de la magíster Zulma Cabrera y la magíster María Elisa de la Croce, bueno, le decimos muchas gracias y bueno, será hasta el próximo martes.